mames. Si con esto marchito tu corazón, perdóname por marcharme sin dejarte ni un adiós. Compréndelo, nuestro amor es imposible, sabes bien. ¿Por qué vivir una vida cometiendo un mismo error? Me extrañarás en tus noches de tormento y de pasión, y sentirás que te has ido para no volver jamás. ¿De qué vale este cariño? ¿De qué valen las ternuras que con vehemencia me brinda? Si al pasar el momento, el divino momento, mi vida martiriza, ¿para qué seguir así si yo sin ti puedo vivir? Para qué y por qué de seguir si yo sin ti puedo vivir? El divino momento, mi vida martiriza, ¿para qué seguir así si yo sin ti puedo vivir? Para qué y por qué de seguir si yo sin ti puedo vivir?